Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos sintonicen. Estamos en un programa muy especial con gente de distintas latitudes. Queremos Agradecerle, compas, por el espacio y por el tiempo que se han tomado para estar en esta conversación, en este programa radial que saca Pirotecnia Radio en una nueva emisión, dando, digamos, como poniendo el foco en temas que nos interesan desde el sector anarquista y pues desde agitar la semana en solidaridad con los presos anarquistas a lo largo y ancho del mundo. Entonces, para eso tenemos a varias invitadas nacionales e internacionales que nos van a venir comentando un poco la situación de los compañeros que en este momento están afrontando la prisión desde diversas causas y también desde diversas perspectivas. Nosotros queríamos hacer una contextualización sobre el por qué se conmemora la semana en solidaridad con los presos. Teníamos preparado un pequeño texto sobre la semana en la cual, digamos, toma como fecha el 23 de agosto de 1927, fecha en la que son ejecutados en la silla eléctrica Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti. De ahí, digamos, como que se identifica la necesidad de reivindicar esta otra trinchera de lucha que es la prisión. Y que pues nosotros desde nuestros quehaceres múltiples pues reivindicamos también desde nuestras posibilidades, pero con la perspectiva siempre clara de seguir apañando a las compas y a los compas que están afrontando la prisión por ser anarquistas, por tener ideales libertarios, pues son sentenciados, ¿sí? Por sus acciones, por sus palabras, por sus pensamientos, por imaginar un mundo distinto. Se cumple un nuevo aniversario de la ejecución de Sacco y Vanzetti. Hace 98 años, un crimen de Estado perpetrado por disciplinar a los insumisos contra el sistema del capital mercancía sacudía a los movimientos obreros en el mundo entero. El 23 de agosto de 1927, en Massachusetts, Estados Unidos, son ejecutados en la silla eléctrica Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos y reconocidos anarquistas. Tras 7 años de juicio, son encontrados culpables de robo con homicidio y se los condena a morir electrocutados. Comprendí que el hombre nunca es demasiado modesto respecto de sí mismo y que existe una pizca de sabiduría en la tolerancia. Quise un techo para cada familia, un pan para cada boca, una educación para cada corazón, la luz para toda inteligencia. Estas palabras corresponden a una de las últimas cartas escritas desde la prisión por Bartolomeo Vanzetti, protagonista involuntario junto a su amigo y compañero Nicolás Sacco de uno de los más oprobiosos procesos judiciales del siglo XX. En efecto, durante la década del XX, Estados Unidos de Norteamérica fue escenario de una persecución sistemática a los militantes obreros, por sobre todo inmigrantes y mucho más los de tendencia anarquista. Sacco y Vanzetti fueron apresados por la policía en 1920, acusados de cometer un asalto seguido de muerte, hecho que las fuerzas estatales no pudieron esclarecer jamás y que atribuyeron a los dos trabajadores sácratas. Un importante hombre de negocios y su vigilante habían sido asesinados durante un robo. Esos eran los hechos y alguien debía ser juzgado por aquello y pagar con la propia vida, para así acallar las críticas de la alta burguesía del país. Un largo y vergonzoso proceso judicial fue llevado adelante por funcionarios estatales, que solo buscaban inculpar a dos luchadores sociales que se oponían a la explotación, al crimen de las guerras. Diversas campañas de solidaridad se levantaron para exigir su liberación, no solo por la férrea posición ácrata hacia las prisiones, sino que además por la cantidad de burdos vicios legales y falsedades, cuya única finalidad era la de conseguir la sentencia de culpabilidad. Debían ser considerados culpables, a como diera lugar y a cualquier costo, el juego típico de la democracia y la justicia que la defiende. Bartolomeo Vanzetti había nacido en Villafayetto, al norte de Italia, y emigró en busca de mejores perspectivas laborales. Recorrió Estados Unidos, realizando múltiples tareas. Participó activamente en la organización del movimiento obrero de ese país, vinculado a la IWW, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Industriales del Mundo. Luego de la huelga de las acerías en Pittsburgh, se convirtió en vendedor ambulante de anguilas. Nicolás Sacco era de la zona meridional de Italia, la Puglia, y trabajaba en una fábrica de zapatos. rehusó participar en la Primera Guerra Mundial haciendo campaña contra la barbarie belicista. Para explicar el caso de Sacco y Vanzetti, es preciso ambientarlo en la atmósfera envenenada que se generó en los Estados Unidos al término de la Primera Guerra Mundial. Atmósfera saturada de odio patriótico fomentada por el ministro de Justicia. En junio de 1919, un compañero de Sacco y Vanzetti, Carlo Baldinocchi, muere al estallar una bomba que estaba instalando en la casa del fiscal general Mitchell Palmer, conocido por llevar adelante la campaña de deportación y expulsión de anarquistas en Estados Unidos. Por esta acción será investigado y detenido Andrea Salcedo, quien posteriormente será asesinado por la policía. El cuerpo muerto del compañero es encontrado en la vereda del edificio del Ministerio de Justicia, donde estaba detenido hace varias semanas. La policía levanta la tesis del suicidio, mientras que las compañeras sácratas hablan de asesinato, pues un método clásico de tortura policial era colgar a las detenidas de los talones y amenazarlas con arrojarlas al vacío. Así entonces, diferentes compañeras comienzan a agitar solidariamente la exigencia de verdad sobre su compañero. Dos días después del asesinato de Andrea Salcedo, Sacco y Vanzetti son detenidos portando armas y panfletos en protesta al crimen policial. Luego son liberados, pero forman parte ya de un expediente de catástrofe de anarquistas en la región. En la tarde del 15 de abril de 1920, frente a una fábrica de calzados, un hombre de negocios y un guardia fueron asesinados a tiros y despojados de una suma superior a los $15,000 que llevaban para el pago de salarios. La cacería se desarrolló con velocidad fulminante. Fue uno de los tantos atracos que entre noviembre de 1919 y julio de 1920 se produjeron en la región occidental del estado de Massachusetts. El hecho desató la ira de la prensa y el eco de esta indignación repercutió en la Cámara Legislativa del Estado, que votó una recompensa de $25,000, solicitada por el entonces gobernador Coolidge, más tarde presidente de los Estados Unidos, para pagar a quien hiciera condenar a los delincuentes. Por su parte, otras importantes empresas prometieron elevadas recompensas buscando obtener un culpable. 19 días después del crimen, se había apresado a dos italianos. Para la policía, la urgencia de resolver el crimen era cuestión de revancha y de dinero. Los dos prisioneros entendieron con absoluta claridad el papel que les tocó desempeñar. El proceso en su contra, más que la finalidad de encarcelar a los responsables de un atraco, tenía un claro objetivo: transmitir el mensaje de represión y amedrentamiento. Una señal de alerta para todas aquellas voluntades que osaran levantarse contra el orden impuesto. El poder se daba el lujo de asesinar por electrocución a dos compañeros, aun cuando bajo sus propios códigos legales quedaban claro que no eran responsables de la acusación. Más allá de cualquier argumentación legalista, lo cierto es que nunca hubo pruebas que situaran a Sacco y Vanzetti en el lugar del robo y posterior asesinato. Y este hecho es una clara muestra del absurdo jurídico, del cinismo dentro de la lógica de la autoridad. Pruebas más o pruebas menos, los juicios son instancias teatrales donde simplemente el poder cobra revancha sobre las vidas que se alzan en su contra, ya sea traspasando una ley específica o cuestionando todo el engranaje de la autoridad en su conjunto. El juicio, plagado de falsedades, infamias, pericias mal ejecutadas y testimonios inducidos y retractados, fue la puesta en escena de todo un despliegue político represivo contra de las ideas anarquistas que Sacco y Vanzetti defendieron hasta el momento de su asesinato. El juicio fue un circo, donde desde un inicio la silla eléctrica estuvo encendida. Mención aparte merece el hecho de que la condición de inmigrantes y su origen italiano pesaron como argumento para tendenciar el caso. Lo cierto es que inclusive gran parte de la socialdemocracia se movilizó también por su libertad. Todo tipo de intelectuales liberales manifestaron públicamente su apoyo intentando ejercer presión. Esto simplemente está determinado sobre una categoría jurídica, la inocencia de ambos. Quizás uno de los puntos más ricos de toda la campaña en solidaridad con Sacco y Vanzetti es aquella combinación de tácticas que se enmarcaban no solo en la lucha por su libertad, sino la destrucción de todo aquel entramado contra el que ellos lucharon cuando estaban en la calle, oponiéndose al capital como relación social, revelando el rol del Estado, asumiéndolo como enemigo, renegando de cualquier tipo de autoridad. Teniendo esto como punto de origen, la agitación constante rugía en las calles del mundo de manera multiforme. Masivas manifestaciones, mítines de solidaridad, huelgas generales, atentados contra símbolos del capital estadounidense y bienes de personeros responsables, entre otros hechos, formaron parte del extenso repertorio de lucha. Y si bien, como resulta obvio, existían diferentes ópticas sobre el cómo plasmar el gesto solidario, nunca se perdió de vista que cada una de esas herramientas apuntaba al mismo fin. El juicio y sentencia contra Sacco y Vanzetti buscaba levantarse como una advertencia a quienes se atrevieran a perturbar la tranquilidad de los explotadores, sus lujos y comodidades. Así entonces, el nombre de los dos anarquistas italianos se transformó en un símbolo para ambos bandos en permanente oposición. Por una parte, los representantes del poder veían en Sacco y Vanzetti el rostro de un entorno anárquico difuso que se atrevía a desafiar con diferentes métodos y herramientas al orden impuesto, razón más que suficiente para encarcelarlos y asesinarlos sin importar si eran o no responsables del cargo que pesaba sobre ellos. Al mismo tiempo, los dos compañeros encendieron una llama de solidaridad, agitación, de propagación de acciones anárquicas. Sus nombres se volvieron sinónimo de lucha y propiciaron un convulsionado ambiente que desafiaba el poder mismo, más que a una autoridad en particular. Quizá la idea de acción trascendente a todo este proceso contra los compañeros Sacco y Vanzetti es que en el momento más duro de la lucha decidieron abrazar con más fuerza y pasión las ideas anárquicas. Mientras llovían las amenazas y las condenas, los dos compañeros se afirmaron en la lucha contra toda autoridad, en la lucha por la libertad plena. Ese valor y esa coherencia de vida se vuelve el mayor combustible para continuar encendiendo el fuego de la irreductible llamarada antiautoritaria. En ese sentido, la fuerza de los hechos anula el carácter y aura victimista con el que algunas tendencias intentan envolver a los compañeros, haciéndolos aparecer como inocentes e ingenuos, alejados de todo plano confrontacional contra el poder. Nosotras recordamos su carácter esencialmente anárquico, sin renegar nunca de sus ideas y vínculos a cambio de clemencia. Hoy creamos este espacio radial en memoria de ellos y muchas otras anarquistas que han dado cara al poder enfrentando hasta las últimas consecuencias, y valga la redundancia, en consecuencia con las ideas antiautoritarias. Este programa es en su memoria, para traerlos al presente, pelear a su lado y al lado de todos aquellos solidarios que hicieron algo por detener el engranaje asesino. Los saludamos a ellos, rescatamos su experiencia de vida, no como mera consigna o fotografía. La memoria iconoclasta es capaz de ver, tras el rostro difamado por la prensa y la justicia, a compañeros de carne y hueso, equivalentes a todos nosotros en la lucha contra el poder. Lejos de los museos y la historiografía, avanzan en nuestra memoria, conversaciones y pasos. Los traemos en complicidad a la calle, como compañeros de acción que, enfrentados a situaciones adversas, supieron vivir con dignidad el encierro, abrazando la idea práctica antiautoritaria. Mantenemos vivos en nuestra negra memoria a los compañeros Carlo Baldinocchi, Andrea Salcedo, Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, Buenaventura Durruti, Enrico Malatesta, Emma Goldman, Virginia Volten, Claudia López, Mauricio Morales, Beatriz Sandoval, Luciano Petronello y miles de anónimas más que han decidido enfrentar al Estado por sus ideas y han pagado por ello. Mantenemos en alto su nombre para traerlos a un continuo presente de lucha. Para nosotros siempre han sido compañeros de ideas y vidas negras, que no le pertenecen a la bondadosa campaña cultural anarquista, sino que son parte de una irrefrenable marea contra la dominación. Saludamos cada instancia y gesto que mantiene viva la memoria de Sacco y Vanzetti. A 90 años de la ejecución de ambos compañeros, nos parece importante rescatar su historia, sus vidas, traer al presente una historia que, mucho más que inocencia, injusticia, lástima, discriminación, nos habla de convicción, de lucha y de enfrentar con decisión de combate ante cualquier escenario en que nos encontremos. Hoy, tal cual como lo hemos hecho durante años anteriores y en distintas circunstancias, recordamos con memoria y decisión de lucha la insurrecta vida de todos los compañeros anarquistas que se encuentran en cárceles afrontando condenas, al igual que sus familiares y cercanas, que apañan desde donde pueden la lucha intramural por la abolición de las prisiones y sus verdugos. Saludamos a Abel Mora Campos, Aldo Hernández, Alfredo Cóspito, Amadeu Casellas, Anastasia Cucta, Andreas Krebs, Ana Beniamino, Bill Dunn, Bill Ross, Vima Satria Putra, Brian Pepi Di Pipa, Casey Besic, Casey Gunan, Cristos Rodopoulos, David Caserelli, Diego Rivas, Dimitra Zeta, Dimitra Dubowski, Dimitri Rezanovich, Finn, Francisco Soler, Jennifer Amelie Ross, Joaquín García Changs, John Paul Guton, Jorge George Esquivel, José Ángel Martins Mendoza, Juan Alexis Flores Riquelme, Juan Aliste Vega, Juan Antonio Sorroche Fernández, Juan Flores Riquelme, a las 6 de Suiza, a Lucas Hernández Valdés, a Malik Muhammad, a Marcelo Villarroel, Mariana Manoura, Marius Mason, Mónica Caballero, Nikos Maciotis, Paolo Todi, Pola Roupa, Marco Marino, Matías Jordano Borracal, Ryan Roberts, Samantha Faulter, Sofía Johnson, Tomás González, Tony Chavero Mejías y los miles de anarquistas que están afrontando en este momento la prisión. Buenas tardes, damas y caballeros. Desde las tripas del asfalto nace la más rebelde, Radio Pirómana. La combustión que no se apaga ni con la represión. Thank you. Entonces, si quieren, empezamos con la contextualización de los presos antiespecistas en este momento. Le doy la palabra al compa. Bueno, por el momento voy a hacer dos actualización de dos casos en específico. Uno es cercano al compañero Ted, que son el Susarón. Dos están bajo muros en diferentes prisiones regadas en Chile. Ya tienen más o menos condenas y más o menos por el momento lo que se está haciendo desde el Comité de Solidaridad, que aparece en Instagram como Solidaridad Antiespecista, es como encomiendas, mantener las actualizaciones. Ellas son muy activas en comunicados. El caso inicialmente empezó con 4 compañeras detenidas, de las cuales el Tortuga e Ita hace un par de meses. Como allá la domiciliaria, allá creo que la domiciliaria allá en Chile tiene un nombre en específico, o sea, la prisión domiciliaria, tienen que presentarse, obviamente, a firmar eso con determinada periodicidad. Y en este momento está más o menos entre 5 a 7 años, Ru y Panda, que son las que permanecen intramural actualmente, y como les digo, por el momento es eso. El comité es muy activo. Ru y Panda son muy activas en cuanto, digámoslo, como Marcelo y muchas presas anarquistas allá, en mandar comunicados, estar pendientes. Algo que es bien particular, digamos, en las cárceles de allá, o que nos hemos dado cuenta últimamente, es que ellas, por ejemplo, hace poco recogieron una camada de gaticos que hacen todos los esfuerzos y con la comunicación que tienen en el exterior para poder reubicar esos gaticos como en hogares. Y ya, eso es por un lado lo del caso de Susarón. De resto es como Cara y Celeste, que son dos compañeras de Filadelfia. Están en libertad como defendiéndose. Hace par de un... Están primero que todo acusadas de la liberación de bisones, que son unos animales que utilizan en Estados Unidos y en otras partes del mundo para la industria, o sea, para producir pieles. Lo último fue como que se le eliminaron... En el último juicio que tuvieron, se les eliminaron los cargos de terrorismo y, por decirlo así, otros cargos graves. La Cruz Negra de Filadelfia es más o menos, o la IBC de Filadelfia, es más o menos la que está llevando como su caso, haciéndoles acompañamiento, y por el momento están recogiendo fondos para poder pagar las fianzas y pues otras cosas que implica como sus casos, ya viendo la eliminación de, por decirlo, de esos delitos graves. Los abogados están como buscando la eliminación de las otras cosas por las que están indicadas, y eso por el momento. Ya de resto está Sara Rednit, que es una compañera que está por cuestiones también relacionadas por la liberación animal, pero es más por el haber volado un oleoducto que se iba a utilizar para fracking. Cualquier cosa, nosotros como Acción y Liberación siempre estamos como publicando las actualizaciones o lo acontece respecto a eso. Como decíamos al principio, respecto a las compañeras antiespecistas o relacionadas con entornos por la liberación animal, por el momento no hay alguna detenida. Hace poco perdimos la pista de Osman Ekan y otro compañero que se llama Sadis en Turquía. Osman Ekan, cuando la Cruz Negra anarquista de Turquía era muy activa, como fue un caso público y medianamente visible, pero por el momento no hay comunicación, pero se espera que este año, por lo menos Osman, pueda salir en libertad. Y pues asimismo nosotros estaremos como haciendo la actualización. Hay una página que se llama Una Ofensiva Animal, que son los que internacionalmente, con la oficina de prensa del Frente de Liberación Animal, el Animal Liberation Press Office, los que reivindican los comunicados que mandan de forma anónima o están muy al pendiente de sus presas y de brindarles apoyo. Y ya, por el momento es eso. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Sin envase de la asamblea, el ego tirado al fuego. Cerebro muerto. Qué difícil es mantenerse cuerdo cuando te borran los recuerdos. Y el infierno está más cerca que el invierno. Cuando lo real no es tan real, todo es una farsa. O que está una mentira culia. Nunca nadie despertó, uno que otro bostezó, pero se volvieron a dormir, preocupados por rendir en fin. Las balas que nos tiraron jamás se van a devolver, porque siempre estuvimos en el mercado tranzados a granel. Las calles no se soltaron, se abandonaron, se hicieron buenos ciudadanos y los de siempre se apitutaron. Porque gobierne quien gobierne es el pobre que siempre pierde las balas, no se disparan, solo organiza tu rabia. El fuego y las palabras son necesarias como la sangre, las balas, el humo, el caos, el agua, la playa. Y vaya donde vaya, llévate tu basura y que la fuerza te acompañe cuando camines por la noche oscura. Armemos bombas caseras, piños y manadas. La afinidad como arma y esperanza de nada, porque solo nuestros actos y acciones repercutirán en el tiempo y dejarán de ser solo canciones que se las lleve el viento. Violeta es que te encierren sin poder ver el cielo. Camote, barricadas, mecha, miguelitos y fierros. Porque tan levío es peligro si tiene su riesgo. Complicidad y apaño constante para resistir el encierro. Desecho a mi ego asumiendo mi responsabilidad, porque sabemos de dónde siempre viene la maldad. La guerra es contra los ricos, los dueños del capital, en lucha permanente contra cada expresión de la autoridad. Desecho a mi ego asumiendo mi responsabilidad, porque sabemos de dónde siempre viene la maldad. La guerra es contra los ricos, los dueños del capital, en lucha permanente contra cada expresión de la autoridad. Hay mucha gente, hay mucha mente, cada una con su realidad, verdad y sentido diferente. Preso del deseo, de anhelo, de sueño, algunos condicionados y otros que van como los dueños. Con verdades absolutas, buscando ruta o imponiéndola, naturalizando práctica de lo que conocen como normal. Un montón de vidas sin sentido, solo viviendo el día a día en el formato permitido, echando afuera en el resto lo peor de cada uno sin hacerse cargo. Creo que en general no logran ni visualizarlo, asumo. Es por eso que suceden sucesos que se arman de estas interacciones de emociones, problemas y soluciones. La ambición alimentada por el mal, todos quieren ser y estar en un popular lugar. Así como lo ordenan, ya no lucha, no le importa, se hacen parte del problema, la pena inmovilizando el cerebro. Y es por eso que la felicidad se cree encontrar estando ebrio o anestesiado. Todo un conjunto de crianza con madre y padre dañado, y arréglatela solo y sola. Eso no es problema, porque las penas se van cantando. Estar soltero está de moda, da igual, la gente ya no sabe por dónde empezar a quejar. Sé y se sumergen y someten a ser el ser que consume por placer. Una generación de cerebro muerto, que su propia autodestrucción resulta ser su alimento. Sé, deja los violajajes, se ven contentos. Sé. Desecho a mi ego asumiendo mi responsabilidad, porque sabemos de dónde siempre viene la maldad. La guerra es contra los ricos, los dueños del capital, en lucha permanente contra cada expresión de la autoridad. Desecho a mi ego asumiendo mi responsabilidad, porque sabemos de dónde siempre viene la maldad. La guerra es contra los ricos, los dueños del capital, en lucha permanente contra cada expresión de la autoridad. Cerebro muerto. Farsa, que está una mentira culiada. Porque gobierne quien gobierne es el pobre que siempre pierde la. Lau, estamos sonando en vivo en www.pirotecnianegra.com. Listo, bueno, una de las marcadas tendencias y que digamos ha sido bandera también del movimiento anarquista desde el inicio, digamos, de esta conmemoración de la semana en solidaridad con los presos anarquistas es el internacionalismo. En ello, como lo decía el compa, digamos que se apañan casos que están a miles de kilómetros, pero se entienden, digamos, bajo la misma óptica y bajo el mismo ideal de liberación. En eso tenemos unos audios de un encuentro que se hizo el mes anterior de las semanas anticarcelarias, que nos lo compartió la compa de la caja. Y pues si nos pueden contar sobre este encuentro y un poco, digamos, la situación acá en la región colombiana. Bueno, buenas a todas, a todos, a todos. Gracias por la invitación de parte de la Caja Tejido Anticarcelario. Como está llamado internacional, se hacen, siento yo, como a lo largo, digamos, como del año, de diferentes meses, otros modos muy similares, como estabas compartiendo tú, pues este tiene, digamos, como esta tensión y esta atención, digamos, histórica con los compañeros de Juan Setti, que se intenta, pues, a lo largo, digamos, del recorrido negrito, llamar, digamos, a esta memoria negra, ¿no? Recordar a estos compañeros y compañeras que también han estado, digamos, tras las jaulas y que, pues, desafortunadamente muchos de ellos, pues, han sido, pues, asesinados dentro de ellos, ¿no? Diferentes maneras a lo largo, digamos, como de la historia. Pero, digamos, también, como recordar que cada tanto se hacen, digamos, llamados importantes también, como hace más o menos un mes que se hizo también un llamado internacional en apoyo y solidaridad por los presos de largas condenas. Hay algunos programas, digamos, como estos que también nos dan cuenta un poco de los compas a lo largo de, pues, del planeta, como se estuvo antes de la mirada internacionalista. Los compañeros que cumplen, pues, condenas larguísimas, ¿no? Digamos, allí podemos encontrar a Mónica, a Francisco, a Mario, digamos, en Estados Unidos, a Jamal, que muchas veces, pues, se le llama más obviamente como un prisionero, digamos, afro, o desde, digamos, como estas trincheras también negras, ¿no? También, digamos, ha sido, pues, cercano, digamos, a las ideas anarquistas o libertarias. Entonces, digamos, también están estas personas allí. Y siento que desde esas mismas trincheras, pues, se hacen varios llamados, encuentros internacionales, para hablar, digamos, como lo que está pasando en las prisiones. Y bueno, hay algunos encuentros que se hacen, pues, a lo largo, digamos, del globo. El mes pasado hubo un encuentro bien importante, que fue un encuentro anarquista y de afinidades en contra, digamos, de las prisiones. Todos los temas y las temáticas que hubo en los círculos que se dieron a cabo, todos giraron en torno, digamos, a las prisiones. Entonces, prisiones, digamos, con relación al antiespecismo, con el tema, digamos, como de género, bueno, y muchas tantas más. Entonces, digamos, allí, pues, nos dejaron pues algunos textos, algunos compañeros y compañeras dentro de las cárceles también aportaron, digamos, como temas de debate, de tensión en cada uno, digamos, de estos círculos que se generaron, que están rodando un poco por ahí, para conocer también, digamos, estos aportes de las mismas compañeras que están dentro de los jóvenes. Y pues tuvimos, pues, la suerte, digamos, que una compañera de la caja pudo viajar y estuvo en este encuentro. Entonces, pues, tenemos ahí las palabras del compañero, que, pues, nos comenta un poco, a tema de resumen, qué sucede, digamos, como en este encuentro. Y, pues, después, digamos, unas compañeras que estaban allí también compartiendo, pues, la importancia, digamos, de la solidaridad y de los medios contrainformativos, como, digamos, esta radio, pues, que sí potencian, ¿no? Y también contagian y expanden, pues, esas ideas que nos reúnen hoy aquí. El pasado mes de julio se desarrolló en Buenos Aires, territorio dominado por el Estado argentino, la segunda versión del Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritarias contra las Prisiones, que contó con múltiples actividades y abordó temáticas sobre las diferentes expresiones de la sociedad carcelaria. Como tejido anticarcelario, acudimos al llamado y formamos parte de la organización del evento, ya que nos parecía súper importante tener un espacio de reflexión y difusión junto a compañeros de otras regiones. Sabemos que los estados, aún enarbolando distintas banderas partidarias, comparten una lógica represiva que se expresa en los métodos de control y vigilancia comunes entre los países, que incluso siendo supuestamente opuestos en lo ideológico, dialogan entre sí y se comparten información en torno a lo que ellos consideran los grupos terroristas. Nos pareció muy necesario lograr este espacio, este contexto, compartir cara a cara, con la intención también de escaparle a la virtualidad que sabemos que está absolutamente controlada por las fuerzas represivas. Los objetivos del encuentro fueron, por un lado, generar agitación y articulación contra las prisiones, difundir los casos de compañeros anarquistas presos en las distintas regiones, y por el otro, lograr espacios de discusión sobre los distintos tipos de cárceles, con la intención de fortalecer la lucha contra todas las jaulas. La idea también fue compartir los distintos contextos represivos y conocer las experiencias de los compañeros de los distintos territorios, ya que, además de personas del mismo territorio de Argentina, asistieron compañeros de Chile, Colombia, Uruguay y México. Fueron 3 días intensos en términos de contenido. El encuentro comenzó con una cicletada antiautoritaria por la ciudad de Buenos Aires, en la cual se recorrieron distintos tipos de cárceles, y finalizó en un parque donde quedaba la vieja penitenciaría donde fue asesinado Severino y Giovanni hace poco menos de 100 años. Ahí hubo un espacio de feria, anticarcelaria y luego hubo 2 días de proyecciones y lo que se llamó círculo de diálogo y tensión sobre distintos tipos de cárceles. Entre ellos hubo un círculo de cárceles de la Tierra, en el cual se proyectó un documental sobre el Loft Pailaco, un espacio ancestral mapuche y tehuelche, usurpado por el Estado argentino. Otro espacio de cárceles psiquiátricas en torno a la salud mental. Otro de cárceles animales, especismo, en el cual compañeros de la acción antiespecista de Buenos Aires compartieron algunos registros de acciones. Un espacio en torno a la sociedad carcelaria, narcotráfico y control territorial, en el cual se leyó un texto compartido por compañeros de la región mexicana. Otro de cárceles humanas, prisión política. En este espacio hubo una intervención de Alfredo Cuellar, que es un activista contra las prisiones de Buenos Aires, padre de la China Cuellar, asesinada en 2012 junto a otras 8 mujeres en la cárcel de mujeres de Ezeiza en Buenos Aires, o como Alfredo lo denomina, un centro de exterminio. También hubo un espacio de cárceles patriarcales, en el cual las compañeras de la Zarzamora de la región de Chile compartieron un material audiovisual súper interesante, reivindicativo, sobre una acción incendiaria de las células revolucionarias Belén Navarrete, conformada por compañeras de Chile que atacaron al laboratorio Abbott, que fue responsable de entregar pastillas anticonceptivas defectuosas que resultaron en cientos de embarazos no deseados. También en este espacio de tensión se dio una interesante y necesaria charla en torno al patriarcado que persiste dentro de los ámbitos ácratas. Y algunas compañeras compartieron experiencias de separatismo como respuesta a esas actitudes nefastas. Dentro de todos estos círculos de diálogo y tensión, se pudieron leer palabras de compañeras que se encuentran secuestradas en el territorio dominado por el Estado de Chile, que escribieron especialmente para este encuentro, reflexiones también intensas e importantes. Entre las personas que escribieron estuvieron Mónica Caballero, Francisco Solar, Monsero Villarruel, Felipe Ríos, Joaquín García y los compañeros presos del caso Sullarón, Panda y el Rucio. También se presentaron publicaciones anárquicas contra las prisiones, medios de contrainformación, el periódico El Vindicador de Argentina, La Zarzamora de Chile, Tinta de Fuga también de Chile, y además de la presentación del boletín de Tejido Anticarcelario. Nosotras como Tejido fuimos con la intención, además de compartir sobre las experiencias de distintos territorios, fuimos con la intención de difundir lo que sucedió y lo que está sucediendo acá en el territorio colombiano en torno a las personas que aún siguen presas y judicializadas en el marco del estallido social, además de hacer difusión del boletín y otras publicaciones. El periódico anárquico Tinta de Fuga es un periódico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. El compañero tuvo una intervención virtual, ya que el Estado argentino lo deportó apenas bajo el avión, bajo la figura de falso turista, que es el eufemismo que utilizan los estados para negar el libre tránsito de las personas tengan procesos judiciales ni hayan sido condenadas. Es una de las tantas excusas que utiliza el poder contra quienes considera peligrosos. Este es un pequeño ejemplo de cómo los estados, aún siendo supuestamente contrarios desde lo ideológico, dialogan entre sí, ¿no? El estado chileno, de la supuesta izquierda de Boric, con el estado argentino, del fascismo de Milei. También se presentó el periódico de la Zarzamora, que es un medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista de Concepción, al sur de la región chilena. Y el periódico El Vindicador, agitado por compañeros antiespecistas de Buenos Aires. Para finalizar esta crónica, vamos a compartir un par de memorias sonoras que fueron tomadas del programa radial Recupera tu Vida, gestionado por compañeras de la región chilena también, en el cual hablan las compas de la Zarzamora y el periódico El Vindicador de Argentina. Buenas tardes, damas y caballeros. Desde las tripas del asfalto nace la más rebelde, Radio Pirómana. La combustión que no se apaga ni con la represión. Sueñan las pulgas con encontrar su perro. Y sueñan los nadies con salir del pueblo. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Y luego alcanza la buena suerte. He decidido ser la nadie en este mundo. Tener amores con anónimos capuchos, de esos que leo en las noches mientras huyo y me como las palabras con las que se hace este rumbo. Y he decidido ser la nadie en este mundo. Tener amores con anónimos capuchos, de esos que leo en las noches mientras huyo y me como las palabras con las que se hace este rumbo. Solo una verdad va de la cuna al ataúd. Soy un nadie, nunca nada, y existir es mi virtud. Voy fluctuando en lo profundo del rigor del mundo. En esta distopía, ¿qué importa mi rumbo? Madrugo por costumbre, muero por convicción. Vivo es mi condena, estar rapeando esta canción. No hay acción, lavar la losa es mi pasión. En mi cuerpo hay grasa, fruto del trabajo al que llamo patrón. En la lucha, nadie me manda ni yo a ellos. Ya todos sabemos, tenemos la soga al cuello. En el camello voy sacando a la mierda lo bello. Mientras al fondo suenan las joyas del basurero. Pero cuesta la vida al rebuscarse los pesos. Cada vez veo más lejos ese tal progreso. El agua ya escasea, socio, y es por eso que si somos algo, somos un virus preso. Y he decidido ser la nadie en este mundo. Tener amores con anónimos capuchos, de esos que leo en las noches mientras huyo y me como las palabras con las que se hace este rumbo. Y he decidido ser la nadie en este mundo. Tener amores con anónimos capuchos, de esos que leo en las noches mientras huyo y me como las palabras con las que se hace este rumbo. Me siento nadie en este jardín de rosas. Estoy debajo con espinas que me estorban. La bicha rara, la que muy pocos la notan. Porque si no eres igual, no te ven como persona. Y he decidido ser la nadie en este mundo. Y no me importa que no les gusten mis gustos. Si es que si sueño al tiempo que la bolosa, me maquino la esperanza para convertirla en prosa. Siendo la nadie, he llorado con mi almohada. He debatido con la soledad en llamas. He reciclado las angustias de mi casa con la cual se ha construido esta música chatarra. He aprendido con los piojos y las plagas, con las piruetas de semáforos con clavas, en escenarios de cuatro ruedas que calcan la tortura de una noche para quien no tuvo calma. He decidido ser la nadie en este mundo. Tener amores con anónimos capuchos, de esos que leo en las noches mientras huyo y me como las palabras con las que se hace este rumbo. Y he decidido ser la nadie en este mundo. Tener amores con anónimos capuchos, de esos que leo en las noches mientras huyo y me como las palabras con las que se hace este rumbo. En la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala, que la bala, que la bala. Les enviamos un gran abrazo. mucha fuerza para esta lucha que están llevando a cabo. Y bueno, desde acá, hoy día estamos en el territorio argentino, pero nosotros vivimos en el territorio dominado por el Estado chileno. Les enviamos mucha fuerza y nada, mucha certeza en su lucha. Un abrazo cómplice para los compas que están sosteniendo su resistencia a través de su cuerpo. Mucho Nehuen, como decimos en el Gualmapu. Abajo la cárcel y la sociedad que le hizo fiel. También en esos actos internacionalistas tuvimos la oportunidad de compartir con el compañero Ted, que viene de la región chilena, y él, pues aparte del encuentro, pudimos saber un poco más del caso que está en estos momentos en sentencia, lectura de sentencia de Aldo y Lucas Hernández. Si nos podrías compartir un poco esa situación que se está viviendo allá en la región chilena. Bueno, saludos compas, acá desde Chile. Me toca hablar un poco sobre el caso de Aldo y Lucas. Como decías tú, son dos hermanos de sangre, digamos, que hoy en día ya están atravesando como la fase final del juicio. Están en medio del juicio esta semana, ya llevan más o menos como 3 semanas, casi 1 mes aproximadamente de juicio, donde se le está investigando, el caso que se está investigando es un atentado con bomba que hubo en la Dirección Nacional de Gendarmería, acá en Santiago, digamos. Esta institución viene a ser como la policía dentro de la cárcel. Es un ataque con bomba que destruyó parte del inmobiliario y eso es más o menos lo que se investiga. Bueno, estos hermanos fueron capturados, digamos, hace ya, se van a cumplir 3 años a fines de este año. Y en esas distintas como allanamientos se encontraron varias como artefactos, armamentos, ¿cachai? Explosivos, cosas de ese tipo que hoy en día levantan un poco las sentencias de lo que se está tratando de buscar, pues de lo que el Estado chileno está tratando un poco de castigar. Y bueno, Aldo por su parte está arriesgando 90 años y Lucas aproximadamente 26 años. El juicio está haciendo en estos momentos, ya está en una etapa final, digamos. Yo creo que ya faltan un par de semanas como para que se lea una sentencia. Y nada, pues el llamado es constante, siempre estar atento del caso, a estar presente de las formas que ya sabemos. Como históricamente usted mismo había nombrado aquí, cabe destacar igual como la historia que el anarquismo ha tenido respecto a estos temas, respecto a la cárcel misma, a la solidaridad. Y nada, pues el llamado ese, pues estar atento, a estar presente, ya sea en las calles, en una carta, en una visita. Y nada, pues agradecido también de este espacio y de todo lo que se está gestando. No sé si hay alguna duda, algún detalle también que se pueda como aclarar aquí, el momento también. Bien, no sé si algunos tengan una duda en lo que tú nos puedas contar, la solidaridad que se ha tejido no solo, digamos, entre presos anarquistas, de cómo recibieron a Aldo y cómo recibieron a Luca en los distintos sitios de detención en los que han ido rotando, y cómo, digamos, ese tejido de resistencia no solo se teje y no solo se forja desde afuera, sino también desde los mismos presos, los que están, digamos, intramuros, como así, digamos, como esa unión o esa resistencia desde adentro. Claro, como dices tú, al menos el caso, por ejemplo, de Aldo, al momento de él de caer detenido, en ese momento es recibido por Francisco, que estaba en la misma cárcel en Rancagua. Aldo está en una cárcel que está alejada de Santiago, digamos, como a 2 horas. Y en esa cárcel estaba Francisco y también, como otro luchador importante dentro de las cárceles, estaba Ramiro, que es Mauricio Hernández Norambuena. Es como un preso histórico de acá de Chile, un luchador de los años 70, que luchó contra la dictadura, principalmente en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que su historia de lucha lo ha llevado a deambular por distintas cárceles, digamos, en este caso de Latinoamérica. Él estuvo varios años preso en Brasil, y hace un par de años ya es extraditado acá a Chile. A él se le busca sentenciar como por crímenes supuestamente que cometió en democracia, digamos, crímenes que tienen que ver mucho con la lucha contra la dictadura, y él, por ejemplo, hoy en día permanece preso. Y bueno, el recibimiento que Aldo tuvo en ese momento fue súper importante, porque así también como que dio cuenta de que de que ese sentido, ¿cachai?, de libertad, ¿cachai?, ese sentido de lucha, digamos, como que no lo frena la cárcel tampoco. Y eso, digamos que Gendarmería se enteró de eso también, porque pensaban que Aldo iba a estar un poco solo, digamos. Él también fue llevado a un patio, digamos, como un patio peligroso dentro de la cárcel. Pero el recibimiento fue todo lo contrario. O sea, en vez de correr riesgos, digamos, él estuvo como súper bien recibido, tanto por presos comunes como presos políticos. Así que eso demuestra un poco que también la acción por la que los chicos están presos hoy en día también como que se recibe de forma positiva dentro de la escena carcelaria, digamos. Y bueno, por otro lado, Lucas también ha estado en contacto con, en su momento, con chicos del caso Susarón y también con varios, como distintos luchadores que han ido cayendo, principalmente secundarios, muchos chicos que están como por ataque con Molotov y cosas así, han transitado por Santiago, Santiago 1, que es la cárcel donde está Lucas. Y Lucas en ese sentido también ha estado bien presente recibiendo a estos chicos, ¿cachai? Así como también en un momento lo recibieron. Entonces ahí también da cuenta un poco que la solidaridad no muere en la prisión, ¿cachai? Como que las formas de lucha se transforman solamente y la cárcel viene a ser otro escenario en cómo enfrentarse a lo que nos oprime en el fondo. De acuerdo. Vemos entonces la constitución de la cárcel y digamos como de lo que se llama dentro del Estado la política criminal y cómo esto va creando una industria pues que va sometiendo a los seres que no se leen dentro del status quo. Entender la cárcel ahora desde, digamos, desde nuestras diferentes visiones como una industria de miseria, o cómo podemos entenderla, siendo, digamos, como un eslabón más de este sistema capitalista y una sociedad, digamos, punitivista y carcelaria. ¿Cómo ustedes creen que es la lectura de esta industria que se llama la cárcel? Bueno, la lectura de que nosotros hacemos de la cárcel la hacemos también como haciendo un paralelismo de la cárcel para los animales no humanos, entendiendo que son diferentes contextos y a veces es como problemático hacer una comparación tan superficial. De una u otra forma, esa, como lo mencionas, como empresa, que pues es una forma de represión y que digamos un poco acá con los montajes judiciales, que igual es algo que compartimos con otras territorialidades, es como que también de una u otra forma nos han enseñado que es una manera de contener al movimiento social, desmovilizarlo, que vimos, digamos, por ejemplo, con Mónica y Francisco, es como, es una forma de amedrentar a las luchadoras sociales en general y como intimidarlas y decirles que en la cárcel puede ser una consecuencia a esa rebeldía y la implicación que puede tener el, la lucha directa y la oposición contra el Estado y contra la dominación. Y ya eso es, por un lado, como un análisis medio superficial que entendemos en el marco de esta y del 11 de junio, que fue el Día Internacional de Solidaridad con Marius Mason, que se me olvidó mencionarla, que es otra presa relacionada con entornos por la liberación animal, que actualmente es una de las presas como Mumia Val que tienen más largas condenas. Y esta conmemoración de la Semana de Agitación por las presas anarquistas, es como, como desde hace muchos años se ha venido avanzando entre esa comunicación desde la calle y la cárcel, y como eso nos ha dejado tantas lecciones al movimiento, y también entendiendo como las dinámicas de la sociedad relacionadas, y como lo decía Ted, como la cárcel no es el fin, que es importante entenderlo, porque muchas veces no, la comunicación y como que nuestra relación con las presas no viene desde la solidaridad ni entendernos como compañeras, sino desde una forma de asistencialismo y de salvadoras que se ha venido construyendo, se ha venido rompiendo y pues de la que han salido cosas maravillosas y que por ejemplo se pueden ejemplificar un poco en, digamos, cómo las compañeras desde adentro siguen luchando, inclusive a través de lo que pasaba hace poco con las compas del Cauca, a través de su cuerpo y de la huelga de hambre, continúan con la lucha y no se dejan destruir por el encierro, por muchas veces las condiciones de aislamiento, de tortura, y en fin de cuentas, que eso es lo que quiere hacer el Estado, ¿no? Reducirlas. Y es como todas esas lecciones también sirven a la calle, como estas instancias, estos llamamientos, estas semanas, estos días, estas efemérides, como que reactivan un poco a la lucha. Y por último, ya para cerrar, espero si haya entendido algo y no haya sido muy incoherente, y es como un llamado a estar pendientes. En Indonesia están pasando por cosas y ustedes saben que cuando ocurren estos acontecimientos, insurrecciones, revueltas, hay presas, y como es un llamado a eso. Y gracias. Gracias a ti, compa. Bueno, pensando un poco, pues, para quienes son este tipo de cárceles, ¿no? Pensando en todo tipo de prisiones que pueden haber, pues yo creo que a lo largo de la historia de la creación, digamos, de estas empresas y estas grandes estructuras, ¿no? Pues claro que obviamente están creadas para una población muy determinada de la sociedad. Y obviamente, pues allí están, obviamente, la marginación, ¿no? La gente empobrecida, la gente que está al margen. Y pues desde allí, obviamente, pues hay todo un entrerramado de posibilidades de la gente que puede llegar allí, ¿no? Porque claramente las personas que tienen dinero, pues no llegan a estas instancias, ¿no? Lo podemos ver también con la situación actual del expresidente Uribe, ¿no? Y como tantos otros que obviamente no llegan a pagar, digamos, como sus penas y sus condenas en este tipo de lugares. Y entonces, como que sí es importante, siento yo, que sí hay un llamado y como un llamado importante de que en vez de desaparecer estas estructuras y estos lugares, pues ahí cada vez más los alejan de las mismas ciudades. Antes se podían encontrar un poco más cercanas, siempre son en las poblaciones, en los barrios también como marginales, ¿no? Porque obviamente no van a ser en otros lugares donde están, y que cada vez quieren apartarlas más para que sean lugares, pues, no vistos y que no se tenga ningún acercamiento, digamos, con las personas que están dentro de las prisiones. Y que eso también obviamente tiene, pues, un análisis bien denso de querer, digamos, como borrarlos también de la cotidianidad, digamos, como de los familiares, de los cercanos. Y como que cada vez son más las cárceles que construyen, son más instalaciones como panópticos como antes, ¿no? Que donde pues cada vez tienen más lugares de aislamientos, cada vez como históricamente por cualquier cosa, digamos, como que ya están aisladas las compañeras, y pues no es gratuito, digamos, que también quieran aislar a las mismas poblaciones, digamos, como que se encuentran allí, digamos, como encarceladas. Y digamos, como que pensando un poco como en este programa o como en este llamado internacional, que pues es en solidaridad con los presos, nosotros digamos como caja que pensamos y pues decimos, digamos, como nuestras ideas, y por suerte no tenemos, digamos, compañeros en esos territorios anarquistas, porque pues obviamente no los queremos como tener, pero sí, digamos, como en esa potencia de sentirnos, digamos, cercanos o solidarios y solidarias con quienes, digamos, ponen su cuerpo, ponen sus ideas como trinchera, y a estas personas, digamos, que luchan, que son, digamos, las personas que nosotros como carro en este momento venimos acompañando, que no son compañeros ni compañeras anarquistas, pero sí nos sentimos cercanos, digamos, como en la lucha misma. Digamos, como que por, pues, bueno, por tiempos, digamos, queremos compartirles un poco, ya que son demasiados, y como lo estoy diciendo el compañero anterior, normalmente, pues obviamente son en estos casos de estallido, ¿no? De manifestaciones, de descontentos no sociales, donde pues hay una oleada, digamos, de represión súper fuerte, pues en ese territorio, obviamente, que ha sido golpeado por la violencia extrema a todos los niveles. Pues desafortunadamente tenemos unas cifras bastante altísimas de compañeros que están presos y compañeras que están presas por luchar, como es el caso, digamos, de todos los compañeros, digamos, del estallido, que en el momento, digamos, como en el mundo de la misma efervescencia, pues las cuentas y las cifras eran altísimas de todas las personas que iban cayendo, digamos, como las comisarías, iban deteniendo. Y ya después, digamos, como algunas salían a los días siguientes, otras estuvieron retenidas, y ya después, digamos, como de toda esta efervescencia del estallido, pues llegan a ser casos de cientos de personas, digamos, como casos y situaciones, digamos, como cifras no pequeñas de 493 casos de imputaciones relacionadas, digamos, con el estallido. Y hoy podemos decir, digamos, desafortunadamente, que digamos 31 compañeros y compañeras han sido ya, digamos, como con ejecuciones de penas. Y pues quizás me detengo en las que han sido, digamos, en las últimas semanas, en los últimos meses. Y pues es el caso, digamos, de los compañeros y las compañeras del caso del colectivo Portal de la Resistencia, que justamente el 3 de julio tuvieron como segunda instancia. Ellos ya pues les habían dado como una previa, digamos, de sentencia de 14 años, y en esta segunda instancia, pues ya, digamos, que fue irrisorio, digamos, lo que bajó con las pruebas que quisieron mostrar, digamos, como el gobierno, los abogados, no teniendo en cuenta muchas de las cosas que tuvieron los abogados de los compañeros. Y pues de 14 años pasaron a tener 12 años y 7 meses estos cuatro compañeros, y tres compañeros y una compañera, que se encuentran en diferentes cárceles del territorio, donde pues acompañó la audiencia. Y creo que ahí es importante de lo que se está hablando, de esta extensión, digamos, de la solidaridad, de no dejarles solos en este tipo de instancias, en ninguna, pero en este tipo de instancias también es importante, digamos, como ese ruido de que las compañeras no se sientan como solas, como también, digamos, como el caso, digamos, de las personas del caso de Usme, que pues son cinco compañeros que están judicializados, y el pasado 18 de julio se dictó sentencia hacia estos cinco compañeros. Tres de ellos, dos compañeros y una compañera, les dieron sentencia de 6 años en prisión, y dos de ellos, pues por suerte, fueron absueltos. Que esperaríamos que todos sean absueltos también por los tipos de sentencias que les ponen y las implicaciones que les dan, ¿no? Que los sacan del marco político, ¿no? Para que no sean presos políticos, más allá, digamos, de las discusiones que podamos tener de ello, pues obviamente da otras enunciaciones, ¿no? De que seas una persona que está preso por un estallido social, a que te pongan otras determinaciones de otros nombres, como un cierto para delinquir, secuestro, donde obviamente esto hace que sus sentencias sean mucho más agravantes, sean mucho más fuertes, donde se les quita, digamos, como todo este peso, digamos, de que sean personas que salen a la calle por luchar, ¿no? Entonces también, digamos, pues toda esta mano de pruebas, no pruebas, ¿no? Que se inventan como para darles más años para justificar por qué los tienen como detenidos, son cosas que siento yo que desde la solidaridad uno puede pues intentar presionar para quitar por lo menos ese tipo, digamos, como de denuncias que hacen, digamos, desde la fiscalía, para no quitarles como el peso, porque ellas mismas como tal, pues muchas de ellas son denunciadas como luchadoras o como presas sociales y presas políticas, digamos, del estallido social. Entonces es importante, digamos, como intentar siempre como reconocer como asistencias, darle como ese peso de que son compañeras que estuvieron en un estallido social donde salió toda la gente a la calle, ¿no? Y que por eso mismo, digamos, han sido como presas. Entonces, sí es importante como esos llamados solidarios, de evidenciarlos, más allá, digamos, de la semana que es de los presos anarquistas, pero hacer también como ese enlace, porque siento que nosotros lo pensamos como cada bien o mal, somos compañeros y compañeras que desde estas ideas cobijamos y nos solidarizamos con esos compañeros, y que igual allí también se entrelazan las ideas, ¿no? Digamos, con los compañeros de Palmira, que también es un caso pues bastante importante. En este momento, los compañeros, cuando terminaron su huelga de hambre, es una huelga de hambre que se dio el mes pasado, duró 9 días, donde dos compañeros del colectivo Jonathan Sabogán estuvieron pues usando como trinchera la huelga de hambre, por pues, los casos como tan terribles del asesinato de varios integrantes del colectivo que han salido en libertad y les han dado. Es importante decir también que no todos han sido asesinados por estas instancias, pero si varios de ellos ha sido por esto, que han pedido o han denunciado y han evidenciado que han sido perseguidos, que los han estado amenazando, y pues obviamente lo que sucedió con ellos pues fue asesinatos de varios de ellos, y por eso es que comienza esta huelga de hambre de dos de los compañeros. Que la terminan porque, bueno, pedían, digamos, en esa huelga de hambre varias peticiones muy importantes, como, digamos, para ellos la, por llamarlo así, como la volver a instalar como la mesa que había quedado ahí paralizada. Y otro tema muy importante, digamos, para ellos es el tema de seguridad cuando salen de la cárcel, que aunque una no está esperando nada, ellos como presos, digamos, políticos, pues piden esto como mínimos de que puedan salir y no sea como por el contrario de que están más protegidos dentro de la cárcel que fuera de ella, ¿no? Entonces, esta, digamos, como situación que se da con el colectivo Jonathan Sabogal es pues un tema como muy urgente y preocupante para todas las compañeras que son presas por el estallido, ¿no? Porque pues entran estas preguntas de qué va a suceder cuando salgamos por haber sido presos del estallido. Entonces, digamos, en un momento este colectivo tenía más o menos unos 20 compañeros, y pues en este momento quedaron dos compañeros, algunos porque pues ya salieron, otros porque se disolvieron, digamos, como el colectivo. Y quedaron estas dos personas, David y Mauricio, que fueron los que llevaron a cabo la huelga de hambre, y que terminó la huelga de hambre, porque bueno, llegan a algunos acuerdos, que hubo una reunión el pasado 15 de julio, pero donde todavía pues están esperando que suceda algo, porque pues todavía hay muchos puntos, digamos, de lo que ellos estaban exigiendo. Y esta reunión que fue con el gobierno y organizaciones, por no solo ellos, sino por los presos del estallido en general, pues simplemente son promesas que, pues que se están esperando que puedan hacer algo. Más allá de que pensemos o creamos desde las trincheras o desde nuestras ideas como negras, pues todas estas instancias jurídicas son re importantes para todos los compañeros y compañeras que están dentro de las prisiones. Y quería pues enunciar, digamos, a los compañeros que han sido asesinados, porque pues no son cifras, no son vidas, son compañeros que por haber puesto también su cuerpo en el estallido, pues han sido asesinados. Hay seis de ellos que son del colectivo Jonathan Sabogal, Luis Fernando Lasprilla Balanta, Jiguar Mondragón Paredes, Niver Andrés Vallejo Angulo, Jason Alejandro Lozano Nieto, Roger Gutiérrez Vivas, Diego Fernández Escobar Barón. Y estos asesinatos fueron desde el 2023 hasta este año del 2025, que el 11 de julio pues es asesinado Luis Fernando Lasprilla Balanta. Y otros casos que se conocen también dentro del Valle del Cauca, pero que no eran, digamos, como presos del colectivo Jonathan Sabogal, que por eso es el nombre, digamos, que le ponen los compañeros en Palmira, Giancarlos Ávila Bernal, Carlos Julio Caleroso Ascún y Cristian Camilo Arroyave Bermúdez, que son, digamos, asesinados en varios lugares del Valle del Cauca. Y pues recordar que en el Valle del Cauca fue uno de los lugares donde pues hubo más detenidos y más prisioneros desaparecidos en el marco, digamos, del estallido. Entonces, pues como queriendo de pronto poner como pues, la atención, digamos, en estos casos, porque son muchos casos. Digamos, el año pasado, digamos, hablábamos de 305 casos. En este momento, por suerte, algunos han sido absueltos. Entonces, pues, por suerte ha ido bajando, pero pues es un número bastante alto, gigante, donde desafortunadamente también, por las situaciones tan terribles que pasan en este territorio, ¿no?, del conflicto armado, de toda la persecución, pues hace muy difícil poder acompañar a todos y a todas las compañeras. Entonces, el llamado también, digamos, como a hacer de la solidaridad pues una acción concreta, porque pues hay muchos compañeros que necesitan, digamos, como del apoyo, de estar hasta simplemente para una carta, para saber cómo están, personas que de pronto no tienen cercanía con sus familiares. Y es importante, digamos, como apagarlos, porque pues como estos territorios, como muchos otros, solamente son un negocio, muchos de ellos tienen que pagar semanalmente su estancia allí, pagar un colchón, pagar por estar allí, digamos, que puedan tener un mínimo de requerimientos para poder como dormir. Entonces, pues siempre se necesita muchísimo apoyo, y siento que desde los dos y desde nuestro camino, digamos, desde anarquista, siento que ha sido una cuestión histórica de que pues nunca intentamos dejar solas a las compañeras ni a los compañeros, y pues siento que ese es un llamado importante, no solo recordarlos en fechas concretas, sino pues estar muy en el día a día con las compañeras de las maneras que fueran. Ojalá fuéramos un montón de colectivos o de personas individualidades que apañen de una u otra manera a los compañeros. Y siento bien, como ustedes, digamos, que también, digamos, tienen como estas cuestiones, digamos, de la gráfica, de la propaganda, de todo esto, siento que evidenciar estos casos, evidenciar estos nombres en la calle es muy importante para tener como esa memoria, ¿no? Esa memoria de los nombres, de quienes están ahí, de quienes son sus casos, para que la misma gente también como los anuncie y se vuelva un poco más cercanos y no sea una cuestión por allá que no reconocemos y que son cifras, y que son, no sé, 493 casos, y que son 31, sino que puedes como aterrizarlos en sus vidas, en sus cotidianidades, para no dejarlos solos. Pues como siento que una anunciación que hacemos mucho las anarquistas es como que ningún compañero, ninguna compañera y ningún compañero sola ni solo. Sí, totalmente de acuerdo. Señalar, digamos, que el incumplimiento que el 14 de agosto la mesa de seguimiento al caso del colectivo Jonathan Sabogal, pues incumplieron, ¿no? Este gobierno que se montó bajo la premisa de liberar a los presos del estallido, digamos, como tomar toda esa fuerza del momento del estallido que se vivió desde el 2019 hasta el 2021, pues sabemos que el Estado en su misma forma y en su misma estructura pues jamás va a cumplir, digamos, como estos anhelos, ¿sí? Un poco también lo que tú decías, nosotros nos sumamos a esas palabras de apañar a todos los compañeros, anarquistas o no anarquistas, pero compañeros que, como lo decía, digamos, como una frase de Rousseau que decía que cualquier malhechor que ataque el derecho deja de ser miembro del Estado, puesto que se halla en guerra con este, así entendemos, digamos, a los compas. Estamos en guerra contra el Estado, pues los anarquistas a lo largo de su historia lo han señalado como la causa de muchos de los males que se dan en esta sociedad, y pues así por eso también extendemos la solidaridad no solo a los compañeros que en este momento están en intramuros, a los que también sufren la pena domiciliaria, y pues a todas las familiares y redes de apoyo que viven esta condición. Esto me da un poco el pie para hablar sobre una premisa que digamos acá en el contexto colombiano se ha hablado, que es que el derecho penal del enemigo, sí, como reconocer esta doble figura, y creería yo, y es la pregunta un poco para Ted, que en la región chilena también sucede, es como reconocer que hay unos ciudadanos a los cuales les debe unas garantías de derecho, pero los que atacan frontalmente, digamos, como a este derecho, pues se les ataca sin ningún tipo de garantía, aunque no esperamos garantías tampoco ni reivindicamos, digamos, como la rama judicial con algún tipo de autoridad, sino que precisamente haya en esa dicotomía de quienes no queremos pertenecer a este sistema injusto que se basa en los Estados-Naciones y que desde ahí, digamos, en la constitución de los Estados-Naciones, parte también un poco la política criminal o este entramado de rama judicial que determina quiénes son ciudadanos y quiénes son enemigos de este, para poder ensañarse como pasa un poco con los presos anarquistas que ya nos conectó Ted, pero también digamos como en ese marco del conflicto interno que se da dentro del Estado, digamos con la lucha mapuche, sí, como identifican a un enemigo interno y con ellos pues se ensaña digamos todo el aparato judicial y se crean casos ejemplarizantes para poder digamos como prevenir según ellos o para poder más bien como crear una especie de miedo para que nadie más digamos acuda a estas luchas reivindicativas territoriales o insurreccionales como son los compas presos. No sé, Ted, cómo es un poco ese paralelo que pueda pasar acá con el conflicto interno, allá con el conflicto interno y el ensañamiento del sistema judicial contra estos casos icónicos de presos que les dan muchos años. Bueno, yo creo que históricamente responde un poco como a esta figura de luchador, como antisistema, digamos, un poco como figura que nace en dictadura, que es como este guerrillero urbano, ¿no es cierto?, que se para en armas como contra el Estado policial, contra las fuerzas represivas, contra incluso políticos y personas civiles también que en algún momento defendieron la dictadura. También fueron objetivo de violencia de parte de estos grupos armados, digamos, que inundaron un poco las calles de lo que fue Chile en los años 70, 80, y un poco también como que ese espíritu combativo un poco se ha sido recogido, digamos, como por el movimiento anarquista, por el movimiento también de liberación mapuche, y por distintos sectores, no necesariamente anarquistas, pero que sí ven en la insurrección y en la violencia como una respuesta lógica, digamos, a un sistema de miedo, a un sistema de represión, a un sistema de muerte en el fondo. Porque aquí nosotros no tomamos, digamos, al menos desde mi visión personal, no tomamos una postura política frente a lo que está sucediendo, nosotros tomamos una postura salvaje frente a lo que el sistema impone un poco, porque en esto se va, nuestra vida está en juego, está en juego la naturaleza misma, ¿cachai? Nuestro mismo planeta un poco está siendo devastado por estas ideas de represión, por estas ideas de dominación, digamos, por esta idea autoritaria. Entonces cualquier persona, cualquier personaje que un poco se rebele, ya sea mínimamente, y más aún, sobre todo con armas, digamos, es como un objetivo claro de represión de parte del Estado y de parte del Estado policial. Entonces, como que esta figura del luchador anarquista, ¿cachai? Como que responde un poco a ese contexto histórico que al menos es lo que yo puedo ver acá en Chile, que es como el caso más cercano que tengo, digamos, y la experiencia que tengo respecto a lo que me ha tocado vivir y lo que me ha tocado ver también. Entonces, un poco también claramente sabemos que el Estado no solo aquí como que encierra un poco la idea del acto mismo, ¿cachai? Por ejemplo, en este caso de Aldo y Lucas, no solo se trata como del atentado mismo el cual se está investigando. Sabemos que detrás también está todo como este concepto un poco de aplacar esa lucha en las demás personas también, ¿cachai? Porque, como tú decías, como la estrategia como para mantener en prisión a los chicos, son estrategias políticas también, y nosotros lo tenemos claro en el fondo. Por ejemplo, en algún momento, en nuestro encuentro, cuando estuvimos allá en Colombia, estuvimos hablando mucho sobre como las leyes que se ocupan un poco para mantener a los chicos en prisión. Y actualmente dejaron de utilizar, por ejemplo, una ley que es la ley antiterrorista, porque en la práctica hoy en día no es aplicable a estos grupos, a cómo operan estos grupos, ¿cachai? A cómo intentan como también un poco desenmascarar como la acción anarquista en el fondo. La ley antiterrorista no les sirve para eso, porque la ley antiterrorista es una ley creada en dictadura que busca un poco como al típico grupo marxista, leninista, digamos, un poco, que era como el principal modo de accionar de los grupos revolucionarios de esos años. Entonces el movimiento anarquista hoy en día no opera así, las leyes, esa ley antiterrorista en particular está creada para ese tipo de grupos. Entonces hoy en día ya no la están aplicando. Y la ley que se aplica hoy en día es la ley de control de armas, que es un poco la ley que encerró a 86 años de prisión a Francisco Solar, por ejemplo, que es la que hoy día busca encerrar a 90 años de prisión a Aldo Hernández. Y esa ley tiene una historia represiva también, pues tiene una historia represiva en Chile, nace precisamente en el gobierno de la Unidad Popular, como un poco presionado por los sectores de centro y derecha del país. Intentaban un poco presionar que el gobierno, digamos, de la Unidad Popular hiciera algo por estos pequeños grupos que seguían en combate, aún así ya ganado la Unidad Popular el poder, ¿cachai? Hubieron muchos grupos que no pertenecían un poco o no compartían esta visión burguesa de Allende, digamos, y seguían el arma. Y esta ley de control de armas fue precisamente creada para eso. Y esa ley precisamente es la que hoy día fue modificada el año 2015 para agregar el bombazo, digamos, ¿cachai? Porque antiguamente no existía como ese detalle, digamos. Y hoy en día, como el bombazo está agregado dentro de esa ley de control de armas, es la ley que en el fondo están usando para un poco castigar, un poco sepultar, así como públicamente, a los compañeros. Y bueno, es algo que nosotros tenemos claro, ¿cachai? Como que sabemos que la cosa ha sido así, y los chicos adentro aún más claro todavía, ¿cachai? Ellos asumen esta responsabilidad histórica un poco, que significa un poco llamarse anarquista en este país, ¿cachai? Ellos responden a eso activamente, al igual que otros compañeros siguen escribiendo, siguen como estando pendientes de lo que sucede afuera, y un poco la dignidad un poco que se ve reflejada en su forma de ver el mundo, en su forma de luchar también. Coração pulsa a força da revolta, gritando contra a polícia em volta. Quero destruir, construir, o Estado não te salva, só te explora. Pensando em outras formas de existir e ser, põe o mundo e o que pode ser pra mudança acontecer. Precisa mudar tudo, dar reset no poder. Nós não conseguimos imaginar um mundo sem prisões. E o punitivismo é o primeiro e único caminho. A falta de dignidade que exerce o domínio. Prender como algo natural, com os animais não humanos fazem igual. Prender a selvageria que existe dentro, que vai contra o tormento, o enlouquecimento. Manicômios zoológicos, presídios e conventos. Todos responsáveis por estigmatizar, adestrando o meio. É mais fácil julgar, é mais fácil jogar todos os seres dentro de uma jaula, pra melhor controlar, pra melhor domesticar e matar a sua alma. O capitalismo já sabe como lucrar com esse sistema. Prendeu, acabou com o problema. Prendeu, acabou com o problema. Pra todas as almas rebeldes sequestradas por esse esquema, solidariedade é o lema. Solidariedade é o lema. É um ideal racista, sexista, especista. Nenhum direito assegurado lá dentro. Mulheres são constantemente abusadas e pessoas torturadas em isolamento. O que significa perder a tua liberdade? Dentro de nós existe esse fogo que arde, que não consegue aceitar liberdade. A todas as que foram presas por lutar, liberdade a todos que só por serem quem são, o sistema encarcera e pune. No Brasil existe essa distinção bem nítida: encarcera pessoas pela cor da pele e por uma lógica classista. Tantas compas, tantos compas, tantas e tantos que eu não conheço. Lembra, exercer memória é uma afronta. Seguiremos incitando a revolta até que todas as jaulas se rompam. Até que todas as jaulas se rompam. Até que todas as jaulas se rompam. Plantando rebeldia, colhendo a liberdade. Plantando liberdade, colhendo a rebeldia. Sembrando rebeldia, cosechando libertad. Sembrando libertad, cosechando la rebeldia. Plantando rebeldia, colhendo a liberdade. Plantando liberdade, colhendo a rebeldia. Sembrando rebeldia, cosechando libertad. Sembrando libertad, cosechando la rebeldia. Plantando liberdade, cosechando rebeldia. Plantando rebeldia, cosechando libertad. Sembrando libertad, colhendo rebeldia. Sembrando rebeldia, colhendo a liberdade. Plantando rebeldia, colhendo a liberdade. Plantando liberdade, colhendo a rebeldia. Sembrando rebeldia, cosechando libertad. Sembrando libertad, cosechando la rebeldia. Que se ha dado también históricamente leyendo el caso de Sacco y Vanzetti, un poco salir de esa dualidad que creo yo en mi lectura acá en Colombia todavía está un poco instaurada, de esa dualidad entre ser inocente y ser culpable. A los compañeros Sacco y Vanzetti se les condena por ser anarquistas, por estar en el movimiento anarquista desde el anarcosindicalismo, que era muy en boga en esos tiempos, y ahora pues es lo mismo. Sí, no se castiga, digamos, la acción, sino se castiga la idea que representa la acción y la simbología que esa acción intenta destruir. En eso, digamos, también nos preguntábamos nosotros cómo podríamos entender y cómo podríamos respaldar también ese repertorio de luchas anarquistas a lo largo del mundo. ¿Cuál vemos que, digamos, que en Chile y en Grecia también fue en su momento bastante importante la acción directa violenta tendida contra la simbología y contra los verdugos, pero que también, digamos, esta criminalidad y este derecho penal del enemigo o este sistema de crimen que monta el Estado, pues se entiende no solo tampoco a esos compañeros que algunos podrían llamar de radicales, sino también en casos como los 6 de Suiza en España, que por apañar a una compañera trabajadora frente a los abusos del patrón, pues se sindica a 6 anarcosindicalistas y se les condena, se les da una condena de 3 años y 6 meses. Entonces, este repertorio, digamos, y esa dualidad entre inocente y culpable, creo que es un gran avance, en, digamos, como en el movimiento insurreccional a nivel global, de romper e ir directamente contra el derecho penal que establece el Estado. Y que pues, sale la lógica de si estamos atacando ese derecho o si estamos haciendo una contravención a las normas que ellos nos crean. se me hace muy valioso, digamos, eso, la experiencia de los compas chilenos que se plantan cara y respaldan las ideas, aún con las condenas y con lo que se pueden enfrentar, y nada, esto los apabulla y son un ejemplo también, digamos, de lucha frente al Estado y de cómo podemos, digamos, combatir desde cada trinchera, de la olla comunitaria, desde los talleres populares, desde las manifestaciones y desde las jornadas incendiarias, también cómo podemos seguir enfrentando eso. No sé ustedes cómo ven la actualidad del repertorio de luchas anarquistas en este momento y qué, digamos, posibilidades podemos seguir creando para atacar el Estado. Bueno, yo creo que la instancia solidaria como con la lucha anarquista dentro de las cárceles son varias y están claras también, más allá como del apoyo quizá económico, que muchas veces es sumamente necesario. También entendiendo como la solidaridad a distancia internacional, también es súper importante quizás la presencia callejera de nuestros casos, ¿cachai? La presencia callejera de nuestros nombres, de nuestros presos, de nuestros muertos. Así que al menos desde ese sentido siento que tenemos terreno fértil para seguir solidarizando y tejiendo una red internacional respecto a nuestras distintas causas que nos unan en este sentido, y precisamente lo que estamos hablando hoy día, como el sentido anticarcelario, la fuerza anticarcelaria, que es un poco lo que nos converge hoy en día acá. Y bueno, respecto a lo que hablaba un poco del derecho penal, o más o menos cómo se planta el anarquismo desde ese punto, siento que hay distintos ejemplos. Quizá el caso más cercano acá en Chile ha sido el caso de Francisco Solar, que en un momento ya cuando su juicio, digamos, iba encaminado al fracaso judicial en su favor, digamos, Francisco ya toma la decisión un poco de asumir como la responsabilidad de lo que él había hecho, digamos. Y él declara, como en una declaración súper como emotiva, un poco todos los detalles de cómo él planteó la acción que está reivindicando en ese caso. El cómo planteó la acción, cómo la planificó y cómo también el contexto que estaba viviendo el país un poco lo llevó a ese punto, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que es como el ejemplo máximo más o menos de lo que se estaba planteando un poco acá, que es como cómo plantear también la idea libertaria en todo momento, pues en todo sentido, porque muchas veces es como contradictorio también plantearse desde la culpabilidad o la inocencia, como bien lo decía el compañero de pirotecnia, que en el fondo el anarquismo, o la idea anarquista, o la idea libertaria, o nihilista, como quieran llamarla, se instala así como una idea un poco como de romper un poco con esas cosas, pues nosotros no aceptamos ninguna ley, por eso somos lo que somos, pues, ¿cachai? Un poco. Entonces siempre está un poco en este caso, como la lucha anticarcelaria, como esta contradicción también. A veces de vernos la necesidad, ¿cachai?, de recurrir a abogados, de recurrir a las mismas leyes un poco que nos oprimen, para intentar salir de ahí también, porque en el fondo nadie quiere estar preso, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, hay muchas formas de luchar dentro de una prisión, ¿cachai? Cabros que sí pueden, sí ven posibilidades reales de salir, ¿cachai? Y otros compañeros que no ven una posibilidad real de salir y en sus distintas como realidades, se van planteando también su forma de luchar, pues. Y creo que ahí la respuesta la tiene el compañero que está preso. O sea, muchas veces nosotros desde afuera podemos tener una idea de cómo plantear la cárcel o cómo plantear la lucha anticarcelaria, pero en el fondo el compañero que está preso es el que decide un poco cómo asumir esa posición, pues. Y uno desde afuera lo que tiene que hacer es apoyar esa decisión. Siento que ahí un poco va un poco la tarea de las personas que estamos afuera, de las personas que estamos en la calle. Tenemos que un poco ser la voz de los chicos, un poco hacer las cosas que ellos no pueden desde adentro, y así un poco se va tejiendo la solidaridad y la hermandad. Pues también creo que, yéndome como a otro lugar, que comparto todo lo que dice el compañero, yéndome como a otro lugar, pensando muy, bueno, sí, capaz contexto muy desde acá, que siento que sí hay como Bueno, siempre hay esa preocupación, ¿no? Pero siento que quizás sí es una preocupación en estos momentos, y siento que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de unos años para acá, que quizás antes no las sabían, ¿no? Entonces quizás como que eran otras las formas, pero creo que sí también, obviamente con todo el respeto, ¿no? A cuidarnos, y también porque lo hablábamos como con compañeros en las cuestiones de pronto cuando de no regalarse en el sentido, lo pensábamos y lo hablamos con algunos compañeros también de Chile, de estas cuestiones de la virtualidad, ¿no? Y que también pasó muchísimo en el estallido, y supongo yo que también pasaba en un montón de territorios, que también tiene que ver, no sé si con las nuevas generaciones, que también obviamente ponen todo el pecho y se están poniendo como súper duro toda la gente joven, digamos, como en las escuelas, en las universidades, pero siento que ahí está esta cuestión adicional que antes no había, y es como la visibilización, digamos, como de nosotras mismas, digamos, como sin necesidad. Siento que sí hay un llamadito de también, porque se saltan generaciones, y esto hace que tampoco hayan unos diálogos, hayan unas conversaciones, ¿no? No porque la experiencia sea todo, ni que sea lo que es, porque creo que muchas veces capaz es al contrario, ¿no? De pronto el arrojo, lo que se tiene pues, de ciertas edades, pues no la tienen de pronto muchos, pero sí, digamos, que cuando no hay generaciones que puedan compartir como las experiencias o los tropiezos o lo que no estuvo bien o lo que no estuvo o lo que estuvo mal, siento que es importante como verlo, y porque hablándole, digamos, con compañeros, pues mucha gente también, digamos, cae, digamos, en esos territorios por cuestiones que de pronto se pueden evitar, ¿sí? O sea, como esta necesidad también, digamos, de estar en la red, de estar como visible, siento que es algo importante que nos venimos pensando o hablando con compañeros de varios territorios, que compas, digamos, que están presos hace mucho tiempo, digamos, como que no pasaron, digamos, como por estas situaciones, pero sí que hay como bastante gente joven que de pronto cuando vienen esos arrojos y esos brazos represivos, pues obviamente siento que hay que hacer un llamadito como a cuidarnos más y a no regalarnos, que obviamente la cárcel es un lugar para la gente que lucha y para la gente que está desde esos lugares de la trinchera, es un lugar y es un lugar donde se puede ir, que sí está bueno intentar cuidarnos entre todas, y por lo menos hacerse lo más difícil a los otros, ¿no? A quienes están vigilando. Me parece que es algo importante que nos hemos pensado con varios compañeros, ¿no? Como yéndome hacia otro lugar, digamos, como de la conversación. Claro, igual va en la misma sintonía, ¿no? De un poco ir avanzando también en los casos en los que nos hemos enfrentado, en lo que generaciones también se han enfrentado, atendiendo un poco al estudio de cómo opera el Estado y cómo opera, digamos, este aparataje de criminalidad. También es importante no dejar de lado todo el repertorio de defensa que podamos tener, ¿no? Bien sea, como lo dijo el compa chileno, de estar apañando siempre al que está adentro y estar, digamos, como en consecuencia con lo que la estrategia de él o ella pueda demarcar. Tenemos seguro la tarea de seguir construyendo tejido con abogados, con personas que defienden los derechos humanos, para seguir ampliando, digamos, como ese espectro de defensa, que si bien la primera defensa la tenemos que establecer nosotros y nosotras mismas desde las acciones que vayamos a realizar, pero también intentando prever un poco lo que se pueda dar, porque en el mejor de los casos se vendrán tiempos más convulsos y tendremos que estar como un poco más afilados, un poco más afiladas en las acciones para seguir, digamos, propagando un poco la idea. Listo, y por último, entonces, pues en el marco de la semana en solidaridad con los presos anarquistas, desde Pirotecnia Radio, pues queríamos hacer esta conversa, hacer este homenaje, también un poco nombrando todos los casos que ya hemos nombrado, todas las personas que en este momento se encuentran en diferentes rincones del mundo afrontando penas, pero pues desde acá también planteamos como ese apaño y esa solidaridad a los presos en México como Jorge George Esquivel, a los presos en Chile como Mónica Caballero, Francisco Soler, Marcelo Villarreal, también a Aldo y a Lucas, a los presos en España como Abel Mora y los 6 de Suiza, obviamente a todos los presos en Italia que también estuvieron en unas revueltas importantes hace poco, a la lucha de Alfredo Cospito, de Ana Beniamino, y también nombrar a los presos en Grecia que están afrontando penas también bastante grandes. No sé, unas palabras que ustedes quieran dar en el marco de esta Semana de Solidaridad y con eso ya cerraríamos. Bueno, por nuestro lado, pues agradecer a Pirotecnia por el espacio y más en el marco de la Semana de Solidaridad con las presas anarquistas, recogiendo un poco y a modo para cerrar y a modo de mensajes como seguir acompañando a las compañeras, seguir extendiendo la solidaridad como algo real y en la medida de lo posible, seguir expandiendo la importancia de la solidaridad con las detenidas para un poco lo que decía la compañera, no pase que se quede como en comités, en los familiares, en las amigas, en las afinidades cercanas, sino que se expanda como todo el movimiento general y crezcan esas redes de apoyo, de solidaridad, iniciativas, espacios y asimismo la lucha, porque ya para finalizar, por ejemplo, cuando pasó lo de Susarón y nosotros nos enteramos lo de Susarón y el primer comunicado y ellas reivindicaron como su ataque a la carnicería Susarón, de una u otra forma, eso terminó por expandir la acción directa y la liberación animal en Argentina, en México, en otras partes de Latinoamérica, Europa, y es una forma de como ver cómo las presas también de una u otra forma han ayudado a ampliar, propagar y expandir esa lucha, la importancia de la comunicación, de aprender de ellas y los aprendizajes en el conjunto y cómo la solidaridad no se vuelva como simplemente una especie de asistencialismo, sino como una comunicación real, teniendo en cuenta un poco la limitante que mencionaban, que era como uno también depende mucho de la voluntad, de la determinación y en sí mismo la elección de las compañeras, que en nuestro contexto, en nuestro territorio, pues es bien particular, bien diferente, inclusive cuando existía la Cruz Negra Anarquista Bogotá, apoyaban a muchas presas sociales sin reivindicarse como anarquistas, pero también entendiéndolas de esa afinidad en esa lucha contra el poder y la dominación. Una forma de no olvidarse del paro o el estallido social y seguir propagándolo es también no olvidarse de las personas asesinadas, represaliadas y que hoy en día siguen padeciendo los horrores de las cárceles y que en muchos casos simplemente el apoyo viene de grupos así específicos como el tejido anticarcelario o sus familias, sino es como es algo que debería ser para nosotras, es algo que debería ser transversal como a todas las personas que de una u otra forma y desde la multiformidad hacemos parte de esta lucha contra el poder y la dominación. Y ya, de nuevo agradecer por el espacio y por último una reflexión cortica que siempre hacemos en espacios, es como ninguna jaula para nadie, entendiendo que los demás animales, los animales no humanos también padecen las jaulas, el encierro, la tortura, el aislamiento, de manera injusta y arbitraria solo por pertenecer a otra especie. Gracias. Gracias, compa. Bueno, no, agradecer el espacio, compas, la invitación me parece que es bastante importante. Yo creo que a nivel de este territorio llamado Colombia, siento que también estamos como en unos momentos muy particulares con relación a las ideas anarquistas. Siento que también un poco también el estallido ha dado también sus pinitos en eso, por más de que obviamente haya una historia, ¿no?, detrás de estos años, que venga también de hace mucho tiempo, pero también siento que pues cada territorio tiene sus particularidades, ¿no?, sus conflictos determinados, y pues estamos en un territorio que pues tiene todos los condimentos, entonces es bastante complicado, y creo que por eso quizás también en algún momento nos hemos volcado muy desde acá adentro a todo lo que ha sucedido desde acá, y siento que en este momento las ideas negras se ven un poco más esparcidas por muchos lugares, por muchas formas, de múltiples maneras que se pueden hacer. Siento que ese tipo de espacios, digamos, a eso, y creo que es importante también el afilar las ideas, en tener espacios también como estos, del encontrarse, de poder como, sí, como más allá de la discusión, de la conversa, ¿no?, como tal, pero que creo que es importante para afilar esas ideas donde nos encontramos como cercanos, donde también, digamos, como estas ideas que han venido desde otros lugares, las habitamos, digamos, como cuerpos desde estos territorios, cómo las podemos aterrizar también en esos territorios, de qué manera también como que las revivimos, y cómo estas ideas constantemente están siempre avivando y dándole como otros bracitos y otros caminos, que siento que es lo potente de las ideas anarquistas, que no tiene solo una forma, no tiene unas ideas muy concretas, unas ideas maravillosas como la solidaridad, la horizontalidad, la acción, bueno, como tantas cosas, pero que también siento que desde cada territorio pues las habitamos y las vivimos de diferentes maneras. No somos un Grecia, no somos un Chile, es un territorio muy concreto que también tiene un montón de siento yo como de formas y de potencias para vivir, digamos, como estas llamitas y estas sierras negras, y me parece que espacios, digamos, como esos y como tantos otros que están sucediendo, pues ayudan a avivar pues estas ideas que a través de la historia han acompañado a tantos compañeros y tantas compañeras, que les recordamos en esta semana, digamos, internacional, pero pues que les recordamos todos los días en las cosas y en las movidas y en las trincheras a las cuales pues le apostamos. Gracias, compa. Bueno, sumándome a los agradecimientos por el espacio, muchas gracias a Pirotecnia Negra por hacer posible esto. Encuentro que es súper necesario, como decía la compañera también, seguir tejiendo estos espacios solidarios, estos espacios de discusión, donde también se planteen nuestras diferencias como territorio un poco en guerra, ¿cachai? Porque sabemos que todos los territorios sobre el planeta de alguna u otra forma están en conflicto constante con los estados, están en conflicto constante con las libertades de las personas, con la libertad misma del planeta, de los animales. Así que encontrarnos en esta instancia es súper necesario para fortalecer esto mismo, fortalecer el estado de nuestros compañeros tras la prisión, ¿cachai? Fortalecer la memoria de nuestros muertos. Así que nada, pues el llamado es a estar presente, estar atento, estar conectado, precisamente con el caso de Aldo y Lucas, que es un poco lo que me llama a estar acá, a estar atento al caso, que ya faltan pocas semanas quizás para saber una sentencia real de lo que los chiquillos van a enfrentar respecto a lo que es la prisión, a lo que es la vida carcelaria, a lo que es este castigo, esta sentencia en vida de los compañeros. Así que nada, pues que la solidaridad anárquica se multiplique en todas sus formas, en la calle, en los distintos métodos que tenemos históricamente como anarquistas, luchando contra la prisión, y nada, pues trayendo a la memoria a nuestros presos y nuestra lucha en todos los territorios posibles. Un saludo. De acuerdo. Un saludo y solidaridad para todos y todas las que nos escuchan, que estén afrontando también pues la prisión y el sistema criminal, y a todos los que no estamos por ahora viviendo, digamos, esa situación, pues a extender, digamos, los actos de solidaridad, a seguir apañando todas las luchas en las que podamos inmiscuirnos. Y por último, queríamos cerrar con una frase de Miguel Bakunin, que dice: cuanto más vívidamente se visualiza el futuro, más poderosa es la fuerza de destrucción. Y cuanto más se aproxima esa visión a la verdad, es decir, cuanto más se adecua al desarrollo necesario del mundo social actual, más beneficiosos y útiles resultan los efectos de la acción destructiva. Entonces, compas, pues nada, un abrazo. Para lo que ustedes necesiten acá desde Pirotecnia, estamos prestos, represtos, para cualquier acción, para cualquier movida, para ampliar y amplificar, digamos, como las voces en todos los territorios en los que podamos estar. Y pues nada, muchísimas gracias. Radio Pirotecnia Negra. Que vienen siguiendo la huella.